¿qué pasa aquí? Prepárate para la automarcha. Comienza el Habla Party. Escúchalo. Soy tu polla, tu primo aquí, el canío de lujo. Él es con el flaco, dame el micro que te crujo. Que siempre arriba, te lo juro por la mama. Blam, blam, bebe vino y fuma tu tabaco. En el banco sentado con el canillo supa flaco, yeah. No te quedes ahí estancado con tu cara de cohío. Tú solo escuchas el canillo, rollo a los Tito Paco. Compadre, de la calle vengo, muchacha. No salga corriendo, acércate a ellos y baja nota. Que los sureñitos, mami, se te va a quedar. Se te va, se te va, se te va a quedar. Se te va, se te va, se te va a quedar. ¿Qué pasa, tío? ¿Ya has terminado? Gracias, hermano. Un abrazo. Muy buenas, cuando son las 12 y 1, la 11 y 1 en Canarias, una hora menos en la comunidad canaria. Estáis escuchando el Habla Party, el programa de rap de Onda Terra, la radio online malagueña para todo el mundo. Y hoy es un día especial, hoy especial de Navidad, porque hoy es Nochebuena y mañana Navidad. Saca la bota, María, que me voy a emborrachar. Pues hoy un especial de Navidad, vamos a tener muchos temitas navideños de raperos, de R&B también, vamos a tener mucho tranquileo. Y vamos a empezar con una cosita guapa, ¿no? Empezamos con el padrino del gangsta. Esto es... vamos, esto es lo clásico de El Habla Party. Porque el año pasado empezamos con esto y este año también empezamos con esto. Y sí, con su Merry Motherfucker Christmas. Y con esto empieza El Habla Party. Escúchenlo. Merry motherfucking Christmas. Merry motherfucking Christmas. Merry motherfucking Christmas. Another fucker New Year. Merry motherfucking Christmas. Merry motherfucking Christmas. And have a fucked up New Year. Come on. Merry motherfucking Christmas. Merry motherfucking Christmas. Merry motherfucking Christmas. And have a fucked up New Year. Merry motherfucking Christmas. Merry motherfucking Christmas. Merry motherfucking Christmas. And have a fucked up New Year. Pues ahí teníamos a Eazy-E con su Merry Motherfucker Christmas y así empezaba en la Black Party. Y como no, toca los saluditos de rigor a ese Paco, esa Demi, ese Jairo, que ya me acuerdo de ti siempre. Jordan, Rachel, esa Carmen, Inma, MDJ, Everly, Paula, Andrea, Raquel también está por ahí, Miguelón, como no. O sea, para ellos, un Merry Motherfucking Christmas, que os lo paséis muy bien. Y seguimos con más cositas, ¿eh? Seguimos con más cositas porque ahora viene la reina. La reina de la Navidad. Hablo de Mariah Carey, una gran diva que en esta ocasión canta con JD, canta con Snoop Dogg. Y lo que suena ahora se llama Santa, Here Comes Santa Claus. Vamos a escuchar a Mariah Carey. Escúchalo. Turn me up too. Hey, come on, hey, come on, oh, come on. Y'all know it's Christmas. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus. Right down Santa Claus Lane. Listen, I'm listening all his reindeer pulling on the reins. Bells are ringing, children singing. All is merry and bright. Hang your stockings with Christmas cheer, 'cause Santa Claus comes tonight. Oh, oh, oh, oh, who wouldn't go? Oh, oh, oh, who wouldn't go? Oh, up from the house, out, click, click, click, 'cause Santa Claus comes tonight. So gather round, gather round, until night becomes the day. Gather round, gather round, we got a good time to celebrate. Flying through the sky like a parachute, in a big red suit with some big black boots. It's Snoop, aka Santa, normally seen in a blue bandana. Anna came to bring some joy, bag full of toys, girls and boys. Wire to wire, flyers to flyer, sing it, Mariah. Sing it, Mariah. Pues ahí teníamos la reina de las navidades, Mariah Carey, junto con Snoop Dogg y JD. Y nos dice nuestra Inma que está calentando el pavo, escuchando el Black Party, y que se va a tomar un anisito. Pues a tu salud, yo me voy a tomar otra cosita. Vamos a abrirlo. Ahí, va por ti. Una rubita, anda que no. Y ahora seguimos con más cositas. Ahora seguimos con más rap, más temas navideños. Viene de la mano de TLC, más R&B. Y esto se llama Sleigh Ride. Esto sí que es un temazo. Come here. Got a package. pretty weather for a sleigh ride together with you. Outside the snow is falling and friends are calling you. It's lovely weather for a sleigh ride together with you. Ahí teníamos a TLC, guapísimo, con su temazo Sleigh Ride. Y ahora vamos con otro temazo, Boyz II Men. Se junta con Snoop Dogg y sacan este Christmas in the Ghetto. Por cierto, tengo algunas cuantas más de Snoop Dogg por aquí, que el cabrón colabora con todo el mundo y le gusta la Navidad. Y no vea los temazos que se saca. Pues aquí con Boyz II Men, y esto es Christmas in the Ghetto. Escúchalo. On the ceiling, Jack Frost chilling. I pinch the drinks for being a holiday villain. Season's greetings, all the proceedings are brought to you by the church house where we'll be eating. Chestnuts roasting on an open fire. I'm singing my jingle. Where is Kris Kringle? I didn't count and I ain't even shout. I even stayed in the house when the homies tried to sneak me out. Now all I want for Christmas is my 6-fold Chevrolet and a granddaughter for her grandmother Beverly. Ain't that something? No, ain't that nothing. How was Christmas time and my rhyme steady bumping. Everybody happy, hair still nothing. Gonna steal a gift from my old grandpappy. Now catch me giving out turkeys at the church house. Don't try to work me, just stand in line and everything is gonna be fine. Day of Christmas, my homeboy gave to me a sack of that crazy glue and told me to smoke it up slowly. Now on the second day of Christmas, my homeboy gave to me a fifth of that hen dog and told me take my mind off that weed. Now on the third day of Christmas, my big homeboy gave to me a whole lot of everything and it wasn't nothing but some game with me. Ladies and gentlemen, boys and girls, make some noise for the one and only Boys to Me. Gifts under the tree, but never through the chimney. Kids around the world get what they want, but only if they're winning. You gotta have the right sleigh to make it through the winter. You gotta make a way, prepare for the day, and always remember it's not about you, it's supposed to be about them. And as long as you believe, it gon' do. You ride in the storm. Coming straight to the gate to the ghetto. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom. Pues ahí teníamos colaboración de Snoop Dogg con Boyz II Men, Christmas in the Ghetto. Y ahora vamos con una gran versión de Last Christmas del grupo Wham. Pues Rap All Star hizo esta pedazo de versión, es una de mis preferidas. Vamos a escuchar Rap All Star, Last Christmas. Jiquelo del bueno, compi. Last Christmas, I gave you my heart. Yes, I did. But the very next day, you gave it away. Yeah, yeah. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Yeah. Got the sound, make the world go round. Yo, it's 9-8, still coming through with the get down. But this time it's Christmas, cold outside. Everybody looking good, even bombs looking fly. And it's on like that. Yo, it's time to represent. Trying to stay alive, spreading love to your friends. We still shining, keeping it nice this year. Yo, I'm trying to pay my dues, prepare for next year. I gave you real love and you took it for granted. Promised you the world and you couldn't even handle it. Sweets and the roses were yours, no doubt. But you played me wrong, now you gotta ride out. You know I shed some tears last time because of you. Now my mind is free and the love is brand new. No more game show, it's time to move on. No more sleepless nights and the same old sad song. Last Christmas, I gave you my heart. But the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Last Christmas, I'll give you my heart. But the very next of life and personality. Yeah, on this day, I did the thing I wanna say. You took my heart and gave it back and ran away. On Christmas Day, the bells will ring and give new life. Last year at this time, I know the tears I cried. Happiness and joy, love can fill my life. Someone special found them like an angel flies. And this time, last Christmas, I gave my heart. But this time, everything's alright. Last Christmas, I gave your family is where you wanna be. Little sis and big bro, building angels in the snow. Waiting by the door for your man under the mistletoe. 2-4 represents, so don't miss this. We got the gift to gab wrapped up just for Christmas. Last Christmas, I'll give you my heart. Pues ahora toca el turno de un loco, de Lyle Young, y vamos a escuchar este All I Really Want For Christmas. Vamos a pegar bote con, con este tema porque está guapísimo. Escúchenlo aquí en Onda Terral, la radio online malagueña para todo el mundo. Lyle Young y su All I Want For Christmas, All I Really Want For Christmas. It's that time of year again. Kool-Aid man, you ready for Christmas? Oh yeah! Yeah! Pues ahí estaba nuestro loco Lyle Young con su All I Really Want For Christmas, que por cierto dice Feliz Navidad en español, ¿eh? Muy guapo, muy guapo. Pues pasamos a otro grupo de chicas, otro poquito de R&B para el cuerpo, que grabaron tema navideño. Y este grupo, ¿quién fueron? Fueron Destiny's Child, y uno de ellos fue este Spirit of Little Love on Christmas Day. Vamos a escuchar a Destiny's Child. ¿Y dónde? Pues en Onda Terral, ¿cómo no? Esto sí que es un temazo. It's beautiful. beautiful outside and the wind is whistling. I look outside my window as I see my neighbor's Christmas tree. The snow is falling, my spirit's feeling happy. I'm feeling even better cause I got my family next to me. I gotta thank my Lord. Thank you, Lord. Thanks for what I have. Thanks for what I got. I couldn't ask for more. Couldn't ask for more. God, I am so glad. Thanks for what I got. Think I am blessed just because of thee. I'm up written on my check. Not because of thee. I'm mine. My happiness is the reason why I am so blessed. So I'm gonna have me a Merry Christmas. Christmas. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Every American Kwanzaa. Happy Hanukkah. So I'm gonna is coming. We're down to dance with Prince of Vixen, Cupid, Randolph coming. He's bringing goodies for the ghettos and the hoodies, the mansions and suburban places and apartment kitties. Representing Houston, Texas, ATL, Illinois. Ladies chilling with Rosie O'Donnell, having a good time. We clowning. Some think I am blessed just because of thee. I'm up written on my check. Not because of thee. I'm my happiness. It's the reason why I am so blessed. So I'm gonna Feliz Navidad. Feliz Navidad. Happy American Kwanzaa. Kwanzaa. Happy Hanukkah. So I'm gonna back. Listen, my youngsters, teenagers, my mamas, my papas, my sisters, my brothers, grandmothers, grandfathers, my uncles, my aunties, my nephews, my nieces. I hope you're ready for the season, and I hope you heard one thing I had to say. That the air shall bring peace and pray. Bring lots of happiness and joy to someone's day. We're gonna spread a little love on Christmas Day. Viernes a las 21:00 tienes una cita con la sesión de MDJ. Comienza el fin de semana con temazos y pura energía. KDJ Obsession. Todos los miércoles a las 20:00 horas. KDJ y Pedro Crowell te traen toda la cultura musical. KDJ ¿Te has perdido algún programa esta semana? No te preocupes, escucha nuestras redifusiones de fin de semana. Consulta nuestra programación en la web. Onda Terral. La buena onda malagueña. Los fines de semana son mejores con la compañía de Onda Terral. En la buena onda malagueña. Nos pediste éxitos. Y nosotros te damos temazos. la mejor música, los éxitos del momento. Onda Terral Radio. Son las cosas de la birra, son las cosas del beber. Las mejores historias surgen alrededor de una birra. Por eso, escucha las cosas de la birra. A mí me gustan más las rubias. A mí me gustan más tutas. Y a mí ponme la que quiera. Nos la vamos a tomar igual. Que no tiene nada que ver el color de la cerveza con las cosas del beber. Todos los jueves a partir de las 9:30, aquí en Onda Terral. Con las cosas yo, del beber. Y a la cerveza, como es pesado. Que canta, ¿no? Las cosas del beber. Que no cante más, cerveza. Como es pesado. Pues ahí teníamos a Destiny's Child, que también dice Feliz Navidad en español. Qué guapada de canción, un poquito de R&B. Las cosas de la birra, pues mira, aquí tengo yo una, a mi amiguita rubia en la mano, que le voy a dar a un sorbazo guapo. Esta vez el zumo es de cebada, no es de trigo. El de trigo también está muy bueno, ¿eh? Y sigamos con más cositas, con más temitas navideños. Viene de ahora de la mano de Run DMC, Mace, Puff Daddy, otra vez Snoop Dogg. Y esto se llama Santa Baby. Vamos a escucharlo. If you want respect, you're gonna have to respect somebody. And if you want recognition, you're gonna have to recognize. It was December 24th on Hollis Avenue. Slide down the chimney. Look here, that ain't reality. Climbing and you're boy, I wouldn't have had nothing to play with. On December 25th, I knew I wasn't getting jacked. When I saw Santa Claus on the corner buying crack, I ran up on him with the Cadillac, asked him, yo, what's up with that? He said, the Grinch has no Christmas, and I can't get the back. Back in the days, Christmas was deep. My mom put presents under the tree while I played sleep. And Pete, Santa Claus never gave me nothing. Seen him at Macy's, lying in front. So do some good to the ghetto, Mr. Kris Kringle. Come and stand while I'm kicking with God's angel. They can acknowledge my wisdom and understand that Santa Claus is a black man. Word up! Santa baby, just live up and so under the tree for me. Pues ahora toca otro grupo de R&B, en este caso B2K, que hace su versión particular de Jingle Bells, y vamos a escuchar a estas pedazos de voces. B2K, Jingle Bell, ¿dónde lo podéis escuchar? Pues aquí, en Onda Terral, la radio online malagueña para todo el mundo. Hoy especial Navidad, que esta noche, Nochebuena. Vamos, B2K, cúchenlo. Yeah. Now this is one song that I know everybody know. Whether you young or you old, all I want y'all to do is have fun with us. Yeah, everybody sing along. Let's go. Jingle bells, jingle bells. ¡Feliz Navidad, Paco, a ese autobusero guapo! Nuestro conductor de autobús el mejor del mundo, el mejor del mundo, que me estaba escribiendo y que me había dicho feliz Navidad, negro. Pues también feliz Navidad para ti y para tu familia, pichurra. Que sigamos más cositas, porque después viene una cosa muy muy guapa. Esto es de nuestra tierra, viene de Gran Canaria, de las Islas Canarias, se llama Soul Sanet y desde ahí canta este temazo, 12 caminos. Vamos a escucharlo a Soul Sanet. Que pasaron dos por las que llegarán, tres por los que no llegaron, cuatro por los que no están, cinco por lo que he aprendido, seis por el calor del hogar, todo viene a mi memoria sin más. Es época de smoking, traje, baile. Se puede sentir en el aire. Cenar primero, después ser viajero de tu encanto, ser tu blanco. En una noche especial de champán y de cristal, que te hará vivir, que te hará probar. Ven conmigo a experimentar, hacerlo de por vida, sintiendo una experiencia jamás vivida. Abre y pasa sin tocar, dime dónde me quieres llevar. Un nuevo año, sin enemigos ni extraños. La fiesta ya está preparada, venga, vamos todos juntos a dar la campanada. Ven, mira cómo brilla toda la ciudad. Ven, mira, te contagia, tu vida cambiará. Oh, ven, deja que te envuelva, te seducirá. Viaja por las calles, está en cualquier lugar. Ven, mira cómo brilla toda la ciudad. Ven, mira, te contagia, tu vida cambiará. Oh, ven, deja que te envuelva, te seducirá. Viaja por las calles, está en cualquier lugar. Ven, mira. Ven, mira. Ven, mira. Viaja por las calles, está en cualquier lugar. Ven, mira cómo brilla toda la ciudad. Pues ahí teníamos a Soul Sanet de Canarias, un grupazo de R&B guapísimo. Y hablando de Canarias, hay que saludar a José López, el mejor locutor de Onda Terral, que también es canario, y me dice, mira, escucha, esos son de Canarias, lo he escuchado por el acento. Pues sí, son de Canarias. Y hay que decir que José López tiene un programita, El Rincón del Jazz, los martes a las 12, creo que es a las 12 de la mañana. De 11 y media a 12 o de 12. No, de 11 y media a 12, ¿no? José, bueno, ahora que me lo diga y después lo corrijo. Pero lo tiene los martes por la mañana y luego repetido los jueves por la noche. Para que os lo hayáis perdido, los martes por la mañana, los jueves por la noche. No, el rincón del rap, no, el rincón del jazz, mamón. Que me está escribiendo por aquí también diciendo el rincón del rap. Pues no, pues no. Ahí teníamos a Soul Sanet. Ahí está, de 12 a 12, no, será de 12 a 12 y media y los jueves de 9 a 9 y media. Ahí está, ahora sí me lo han dicho bien, perfecto. Guapo, guapo, pues nada, seguimos con más cositas ahora en español. Esto es Santa Flow, Noriko, Don Aitor, Diem, Noldi, Soul Johnny, que graban en 2021 este mazo, La Mejor Navidad. Escúchenlo aquí en Onda Terral, la radio online malagueña para todo el mundo. Un año más, vuelve el calor de tu gente alrededor. Y en familia quisimos venir a desearte una fiesta feliz. Y con las ganas de estar rodeado de amor. Navidad es tiempo de parar a descansar, porque todo el año hay que esforzarse y trabajar. Son días de juntarse y celebrar. Siempre es tan bonito regalar y compartir cordero y pan. Tú puede que creas en Dios, yo tengo mi propia moral. Mira a tu gente a los ojos, eso da igual, porque compartimos valores de los mejores. Doy las gracias por esta común cultura occidental. Hoy quisiera abrazar a mi abuela fuerte. Fui un iluso por pensar que estaría siempre, y desaproveché alguna cena especial por estar con amigotes en lugar de estar con mi gente. Hay familia que se elige y familia que no. De chavales pasamos de los segundos. Mil halagos a colegas en las redes, pero valoramos poco a quien nos paga los estudios, a quien nos pone un plato y nos acoge, a quien nos cuida aunque lleguemos sin trabajo, sin pareja y en la ruina. Sé que cada caso es un mundo, pero es muy profundo tener a tu familia siempre. La gente igual llega y se va, pero ellos siempre están y no cuestan a corresponderles. Más allá de sueños que tal vez no se hagan realidad, más allá de esta humilde canción y de las que vendrán, más allá de discusiones tontas y lamentos, más allá del estropicio que va haciendo el tiempo, brindo porque es indudable que el mejor regalo es poder abrazar a las personas que tienes al lado. Brindo porque el amor es más fuerte que los bandos, aunque haya limañas que prefieren vernos enfrentados. Por eso hemos de ser conscientes de dónde venimos, por tantos siglos entre sufrimiento y sacrificios. Si pienso en mis raíces, siento el corazón henchido. Si pienso en estas fechas, hoy me siento agradecido. Un año más. Toda la pena va lejos de nuestros hogares. Las calles llenas de fantasía y de bondad, y de besos, deseos de otro año que vendrá. Y me da por pensar en quien se fue y no volverá. Lo que no les dijimos por vergüenza o que dirán. Sus últimas palabras a risas hasta llorar. Y lo que les extraño en esta fecha tan crucial. Y esta vez debe ser tan diferente que gritaré. Mostraremos lo que sentimos, pues hoy puedes tener a quien quieres cerca, hacerle ver que estás orgulloso de él y cantar todos al 100. Pare los fogones, vamos a cocinar un chocolate con churros. Lo vas a probar, a disfrutar de las luces de esta bonita ciudad. Que nos invada la magia que está por llegar. Los platos vienen y van, la dorada con sal, un cochinillo jugoso, no nos vendrá nada mal. El calor de los tuyos, el resto ya te da igual. Si al catar el postre vamos a reventar. hojaldre y panetone. Nos queda mucho más, un postre con helado y unas fresas quizás. Alfajor con maicena o prefieren el turrón. El vasito con la leche, no se olviden del roscón. Un año más, vuelve el calor de tu gente alrededor. Y en familia quisimos venir a desearte una fiesta feliz y la mejor Navidad como esa noche de verano. Bueno, pues ya nos vamos despidiendo y nos vamos a despedir con un temazo muy, muy, muy, muy guapo. Wiz Khalifa se junta otra vez con Snoop Dogg, que repetido es este tío, con Snoop Dogg, con Nate Dogg, Da Dog Pound, Warren G, o sea, toda la West Coast, y graban este High Christmas. Y con esto nos despedimos para la próxima semana, que será ya año viejo. Empezaremos el año nuevo con mucha marcha, pero esta hoy hay que tener cuidado, beber con moderación, hay que disfrutar, estar con los vuestros, con vuestra familia y disfrutar de esta Navidad, ¿vale? Así que ya sabéis, besito para ellas, abrazo para ellos, nos vemos la semanita que viene y que paséis una gran feliz Navidad. Os quiero, os dejo con Snoop Dogg, Wiz Khalifa, Nate Dogg, Warren G, Da Dog Pound, High Christmas. Sleeping by the tree, hoping Santa Claus got some gifts for me. Sleeping by the tree. Esto sí que es un temazo. Programa negro. Sleeping by the tree, hoping Santa Claus got some gifts for me. I said I'm on the tree. Hope Santa Claus got some gifts for me. Look out under the tree. How about that? Gifts under the tree. Somebody care about me. It's just another Christmas till my daughter sent me kisses. Then my feelings got up in it. Now I'm down to spread the spirit. Look out, somebody care about me. Look out, gifts under the tree. Somebody care about me. For those who ain't got none, get up. My mama told me you might not get a gift. I'm mad in a month, cause it's already the 25th, and I ain't got a gift yet. I'm upset, I'm ready to go steal some shit. Ready to go and build some shit. See, Christmas is supposed to be fun. Hearing open gifts, comparing them, playing with your loved ones. All of my cousins, man, they got everything. If you're living on Christmas, then that's your gift. How about that? Nah, homie, how about this? See, cause I'ma put you on my Xmas list. Cause I care about it, don't worry about it. It was rowdy and crowded, cause I invited everybody. That's how Christmas is, you're supposed to spread love. So I'ma spread love and give it to those who ain't got none. Get up from don't believe in no Santa Claus. How about that? Gifts under the tree. Somebody care about me. It was just another Christmas till my daughter sent me kisses. Till my feelings got up in it. Now I'm down to spread the spirit. Look out, look out. Somebody care about me. It's just another Christmas till my daughter sent me kisses. Then my feelings got up in it. Now I'm down to spread the spirit. Look out. Same side, the nigga never switched. No matter the promise of better benefits. Cause the side I'm with keep low zips. And take the family on business trips to make sure we all rock Dior fits. No, I ain't getting bored unless it's planes getting boarded. The flight's 8 hours, so they got dinner for us. Breakfast and lunch, pick a course. Got the gang's name stitched everywhere. So don't mind if I'm feeling poor and fuck doing it big. I started small and did it enormous. Hear the tires screech, smell the cores. Smoke when the doors lift, roll another big. Feel like she born again. Got a lot of money, couple brothers, no friends. And I'ma keep ours until the end. Build a board, West Coast, and take you on a tour, friends. Everything new except the rules to the game. Tank top and the diamond chain. How about that? Gifts under the tree. Somebody care about me. It was just another Christmas till my daughter sent me kisses. Till my feelings got up in it. Now I'm down to spread the spirit. Look out. Look out. Look out. Hey. Spread the spirit. Somebody care about me. Just another Christmas till my daughter sent me kisses. Then my feelings got up in it. Now I'm down to spread the spirit. Look out. My definition of a gangster is M.O.D. and that's money over danger. Cause I done seen a lot of idiots that's bangers busting choppers cause they do with different fingers. Now we've allowed trying to murder everybody. Don't ever say you can't try. Doing evil like you can't die. I say alleviate the violence, faithful health. Murder was the case that they gave me. Falling for the trap, doing rap, that's what saved me. Burner in his hand off safety, he crazy erasing. Life is beautiful because I'm stressing, huh? Fuck with the extras, cause I woke up and don't wanna be messed with, I can't control myself, got no discipline. They should disappear, or shall I disappear? How about that? If under the tree, somebody care about me. Just another Christmas till my daughter sent me kisses. Till my feelings got up in it. Now I'm down to spread the spirit. Look out. Look out. Somebody care about me. Just another Christmas till my daughter sent me kisses. Till my feelings got up in it. Now I'm down to spread the spirit. I said it's Christmas, what do I got? Another day and being blessed to be here on the spot. Lucky 22 infants crawling down on the block. I say the Christmas season brought my mama freshly dropped. My kids having a beautiful Christmas. Daddy's glistening, listening to the beat of the Christmas spirit. The 24th of Eve and everybody knowing how lit up like the sun. The whole block blowing home cooked meals, candy yams, girls shaking their ass. That's how we do it at the Christmas jam. My kid gangster on Christmas with some yak and a sass. Open up the gifts, kick back and relax. Everybody feeling joyful and blessed on the occasion. This right here is the shh, that's what I'm saying. A dog pound Christmas and a dog pound New Year. Pop them bottles and give some, show us some love. If under the tree, somebody care about me. Just another Christmas till my daughter sent me kisses. Till my feelings got up in it. Now I'm bound to spread the spirit. Look out. Look out. The spirit. Look out. Somebody care about me. Just another Christmas till my daughter sent me kisses. Till my feelings got up in it. Now I'm bound to spread the spirit. Look out. Look out. Yeah, look. My mama told me and always tried to show me that when you do good, good things happen to you. But there was times when I didn't think all that was true. Please, sweating like a million degrees. But it's Christmas time and me and mama shopping for trees. I can't help but think if I dick cool or not. Or not, or not. Keep my cool or not. I remember searching the whole house for toys. This is all about the mystery Christmas joy. When I was young, I used to hear stories about, you know, reindeer sleds stopping, hopping out, in and out, out, then back on route. All about the mystery. Some places snowflakes fall out the sky. But now we have Christmas parties, kids of our own. It's a whole different ball game now that we've grown. How about that? If under the tree, somebody care about me. Just another Christmas till my daughter sent me kisses. Till my feelings got up in it. Now I'm bound to spread the spirit. Look out. Somebody care about me. Just another Christmas till my daughter sent me kisses. Till my feelings got up in it. Now I'm down to spread the spirit. Look out. Sleeping by the tree. Look out, look out, look out, yeah. Sleeping by the tree. Hope the Santa Claus. Te vale.